Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Túnez anunció la formación de un gobierno interino de unidad nacional luego de que una revuelta popular derrocara al presidente Sine El Abidine Ben Ali. En lo que ha sido calificado como la primera revolución de Medio Oriente desde 1979, Ben Ali huyó de Túnez el viernes tras un mes de protestas sin precedentes. Miles de personas se lanzaron a la calle para manifestarse en contra del desempleo, los altos precios de los alimentos, la corrupción y la represión estatal. Al menos 80 personas fueron asesinadas en una ofensiva gubernamental. El lunes, el primer ministro de Túnez, Mohamed Ghannouchi, anunció que por primera vez habría miembros de los partidos de oposición en el gobierno. Pero figuras claves de la vieja guardia, como el ministro de Defensa y los de Relaciones Exteriores, Interior y Finanzas, seguirán en sus cargos integrando el nuevo gobierno. Hasta 1,000 manifestantes se lanzaron a la calle el lunes para protestar y reclamar que ningún miembro del gobierno de Ben Ali integrara el nuevo gobierno. Un manifestante declaró: no esperamos nada de estos criminales. Sus leyes están escritas con la sangre de los tunecinos. Son mentirosos, asesinos, criminales. ¿Se puede confiar en un mentiroso? ¿En alguien que ha apoyado a un dictador? No los queremos más. Si no entienden, ¿qué lenguaje hay que usar? Las protestas que llevaron al derrocamiento de Ben Ali cobraron impulso el mes pasado, luego de que el egresado universitario desempleado Mohamed Bouazizi se prendiera fuego. Bouazizi falleció a comienzos de este mes. Su autoinmolación aparentemente provocó protestas similares en otros países del norte de África, con 4 hombres que se prendieron fuego en Argelia, otro en Egipto y otro más en Mauritania. Según se informa, funcionarios federales se preparan para realizar el juicio de Jared Loughner, presunto autor de los disparos del atentado de Arizona fuera del estado. El Washington Post informa que el juicio de Loughner se realizará en San Diego, California, dentro de varias semanas. Los funcionarios se refirieron a lo delicado del caso y al hecho de que una de las víctimas asesinadas era el juez John Roll, presidente del Tribunal Federal de Arizona. El funeral de Roll tuvo lugar el viernes en Tucson. Loughner's former college, meanwhile. Mientras tanto, la universidad a la que concurría Loughner divulgó un video casero en el que se lo ve recorriendo el campus por la noche. El video se publicó por primera vez en YouTube en septiembre. En estas imágenes, Loughner se refiere al Instituto Terciario Pima Community College como una escuela genocida. Jared Loughner expresó: "This is my genocide school." Esta es mi escuela genocida, donde me voy a quedar sin casa por su causa. Esto es Pima Community College, una de las mayores estafas de Estados Unidos. Los estudiantes son tan ignorantes que eso afecta su vida cotidiana. Esto es un genocidio en Estados Unidos. Gracias. Soy Jared, de Pima College. Los médicos de la congresista demócrata Gabrielle Giffords afirman que su estado pasó de crítico a grave. Según se informa, Giffords ahora puede sonreír e incluso acarició la espalda de su marido mientras este se encontraba sentado al lado de su cama en el hospital. The Washington Post, meanwhile, is reporting Giffords. Mientras tanto, el Washington Post informa que Giffords podría perder su banca debido a una norma de larga data en Arizona que estipula que debe realizarse una elección especial si un funcionario electo no desempeña sus funciones durante 3 meses. La oficina de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, sugirió que esta modificaría la norma para asegurarse de que Giffords conserve su banca. Una persona que resultó herida en el tiroteo de Arizona fue arrestada este fin de semana por amenazar a un vocero del movimiento conservador de derecha, Tea Party. La víctima, James Eric Fuller, fue arrestada porque presuntamente habría fotografiado a Trent Humphries y le habría gritado: "Eres hombre muerto". El arrebato se produjo en un foro abierto realizado en Tucson, donde Humphries acababa de expresar que todo debate sobre el control de armas debía esperar a que se realizaran los funerales de las víctimas asesinadas. Fuller, un veterano minusválido de 63 años de edad, recibió disparos en la rodilla y la espalda durante el tiroteo. En una entrevista concedida a Democracy Now, un día antes de su arresto, Fuller afirmó que la oposición de la derecha al control de armas había posibilitado el atentado en Arizona. James Eric Fuller dijo: "The first thing that I wrote down and Lo primero que escribí frente a lo que reaccioné fue, ¿cuánta gente más? ¿Cuántas dementes más hay por ahí? Parecería que Palin, Beck, Sharon Angle y los demás hubieran conseguido su primer blanco. Se ha cumplido su deseo de activismo de la segunda enmienda. Odio sin sentido que lleva al asesinato. Anarquismo extremista radical, apoyado por John Boehner, rebeldes tradicionalistas que quieren venganza por todo. En el Congreso, los republicanos siguen adelante con sus esfuerzos por derogar la ley de reforma de la salud aprobada el año pasado. La propuesta ingresará hoy en la Cámara Baja y se votará el miércoles. Los demócratas ya prometieron bloquearla en el Senado. En vísperas de la iniciativa de los republicanos, una nueva encuesta muestra que el respaldo público a la derogación de la ley cayó en picada durante la semana pasada. According to Associated Press. Según Associated Press y GFK, tan solo un 30% de los estadounidenses dice oponerse firmemente a la ley y solo uno de cada cuatro respalda la derogación total. Una encuesta realizada a principios de este mes había dado que la mayoría apoyaba la derogación por un margen de 46 a 40%. Among the healthcare law's most popular features. Dentro de los aspectos más populares de la ley de reforma de la salud se encuentra una disposición que prohíbe a las compañías aseguradoras rechazar personas que tengan problemas médicos preexistentes. Un nuevo estudio gubernamental divulgado hoy estima que hasta 129 millones de estadounidenses menores de 65 años presentan problemas médicos que determinarían la negativa a otorgarles cobertura o un aumento de precios por parte de las aseguradoras. Según el estudio, de un quinto a la mitad de los estadounidenses que no llegan a la tercera edad tienen alguna dolencia que limitaría su posibilidad de contar con seguro de salud si se derogara la ley. La disposición entrará en vigor en 2014. El año pasado entró en vigencia una medida que prohíbe negarles cobertura a los niños con problemas de salud preexistentes. Al menos 56 personas murieron y otras 150 resultaron heridas en un atentado suicida en la ciudad de Tilkirk, en el norte de Irak. Según se informa, el terrorista suicida habría detonado un chaleco explosivo entre un grupo de personas que hacía cola para solicitar trabajo en la policía. Se trata del incidente más letal ocurrido en Irak desde el 31 de octubre, cuando en una iglesia de Bagdad sitiada fueron asesinadas al menos 53 personas. Mientras tanto, tres soldados estadounidenses fueron asesinados en Irak el sábado, que se convirtió así en el día más letal para las fuerzas estadounidenses en meses. Este fin de semana también se cumplió el vigésimo aniversario del primer ataque de Estados Unidos a Irak, cuando las Fuerzas Armadas llevaron adelante lo que denominaron Operación Tormenta del Desierto. Las estimaciones de iraquíes muertos llegan a 3.600 civiles y aproximadamente 35.000 soldados. Election monitors in Sudan. Observadores electorales en Sudán afirman que los residentes de Sudán del Sur votaron en su gran mayoría por separarse del norte en un referéndum de una semana de duración. El presidente de la Comisión del Referéndum de Sudán del Sur, Mohamed Ibrahim Khalil, elogió la votación. Mohamed Ibrahim Khalil declaró: fue un proceso muy ordenado, muy pacífico y civilizado. De hecho, he visto una cantidad de elecciones en este país y creo que esta ha sido la más pacífica, la más ordenada y tranquila, y creo que es realmente un gran logro. Si es aprobada, la separación de Sudán del Sur entraría en vigencia en julio. Fiscales internacionales redactaron acusaciones formales en su investigación del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik al-Hariri, ocurrido en 2005. El contenido de las acusaciones no se hará público hasta dentro de 6 semanas. El gobierno de Unidad Nacional del Líbano se desmoronó la semana pasada luego de que funcionarios vinculados a Hezbollah renunciaron a sus cargos del gabinete en protesta por los vínculos del gobierno libanés con la investigación y los rumores de acusaciones formales contra miembros de esa organización. Hezbollah, que ha negado su participación en el asesinato de Hariri, denunció al tribunal como una herramienta de Estados Unidos. Former Haitian dictator Jean-Claude Duvalier. El ex dictador haitiano Jean-Claude Duvalier regresó a Haití 25 años después de que un levantamiento popular lo obligara a exiliarse. Conocido como Baby Doc, Duvalier sucedió a su padre, François Duvalier, luego de su muerte en 1971. Jean-Claude Duvalier supervisó el asesinato y tortura de miles de personas, en su mayoría a manos de la milicia conocida como los Tonton Macoutes. En un regreso sorpresivo de su exilio de Francia, Duvalier dijo que había vuelto para asistir al renacimiento de Haití luego del terremoto del año pasado. Javier Zúñiga, de Amnistía Internacional, reclamó al gobierno haitiano que procesara a Duvalier. Zúñiga expresó: pedimos que sea arrestado y juzgado porque en su época las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura sistemática fueron la marca de su régimen. La época de los Duvalier representó años perdidos para el desarrollo de Haití y el avance de los derechos humanos y, por lo tanto, la debilidad en que se encuentra ahora. Haití proviene de esa época y pienso que él también es responsable de eso. Cuando se le preguntó por la posibilidad del arresto de Duvalier, el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, dijo que solo los funcionarios judiciales se están encargando del caso. Jean Maxwell Erib declaró: no lo sé, depende de las autoridades judiciales y estamos viendo lo que sea que estuviera ocurriendo durante. Bueno, el hecho es que hace mucho tiempo que se fue de Haití, estamos viendo eso, no estamos cómodos. Si bien el ex dictador haitiano regresó, el primer presidente democráticamente electo, Jean-Bertrand Aristide, continúa en el exilio. Aristide vive en Sudáfrica desde que fuera derrocado por un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. El gobierno haitiano, que se rumorea está presionado por Estados Unidos, se rehúsa desde hace mucho tiempo a autorizar su retorno. Un ex banquero suizo entregó al sitio web de denuncias Wikileaks un conjunto de datos sobre operaciones bancarias en paraísos fiscales. Durante una conferencia de prensa en Londres, Rudolf Elmer entregó a Julian Assange de Wikileaks dos discos compactos que contienen información acerca de unos 2.000 titulares de cuentas en paraísos fiscales. Rudolf Elmer declaró: estoy en contra del sistema, sé cómo funciona el sistema y lo sé por el trabajo cotidiano, así que desde este punto de vista quiero permitir que la sociedad sepa lo que yo sé y que sepa cómo funciona este sistema, porque está perjudicando a nuestra sociedad por la forma en que el dinero es retirado, por ejemplo, por las instituciones financieras, las corporaciones multinacionales y otros grandes capitalistas individuales. Esconden el dinero en centros de paraísos fiscales o jurisdicciones con secreto bancario para ser técnicamente correcto. Elmer dirigió la oficina del banco Julius Baer en las Islas Caimán hasta que fue despedido en el año 2002. Según está previsto, Elmer enfrentará un juicio en Suiza esta semana por cargos de violación del secreto bancario. Assange afirmó que Wikileaks estudiará cuidadosamente el material antes de una posible publicación. Julian Assange dijo: daremos esta información el mismo tratamiento que damos a toda información que obtengamos. Por lo que sí, supongo que una vez que hayamos estudiado los datos, asumiendo que no haya anomalías, asumiendo que es como todo lo demás que recibimos, sí, será revelado por completo. El gobierno israelí se prepara para otra importante expansión de los asentamientos en los territorios ocupados de Jerusalén Este. Se agregarán unas 1.400 viviendas al asentamiento Gilo, próximo a la localidad de Belén, en Cisjordania. Esta expansión de los asentamientos de Israel es la más grande que se ha dado a conocer desde que se revelaron los planes de construir 1.600 viviendas durante la visita del vicepresidente Joe Biden el pasado mes de marzo. Thousands of people marched in Tel Aviv this weekend. En otras noticias desde la región, miles de personas marcharon por las calles de Tel Aviv este fin de semana en una manifestación de protesta contra una investigación llevada a cabo por el gobierno de grupos israelíes de derechos humanos. A principios de este mes, el Parlamento israelí conformó una comisión con el propósito de investigar el financiamiento de varias ONG y organizaciones de activistas israelíes de izquierda. Adam Keller, del grupo Gosh Shalom, denunció la medida calificándola de cacería de brujas. Keller afirmó: esto representa un grave peligro para la democracia israelí y para el futuro de este país, porque tenemos un gobierno en el que hay una presencia dominante de personas racistas, antidemocráticas, y algunos de ellos son absolutamente fascistas. Una compañía estrechamente vinculada a la gigante de servicios militares del sector privado Blackwater obtuvo un contrato con el gobierno de Estados Unidos por $84 millones en los territorios ocupados de Cisjordania. La ex filial de Blackwater, International Development Solutions, obtuvo un contrato por un año que podría extenderse hasta el año 2016. A pesar de que el contrato solicita ocupar a personal estadounidense, hay rumores de que se utilizarán operativos para entrenar a otros contratistas, así como a la Fuerza de Seguridad de la Autoridad Palestina apoyada por Estados Unidos. Actualmente, Blackwater lleva el nombre de Sea Service. En el día de Martin Luther King se llevaron a cabo varias manifestaciones de protesta y acciones por justicia social en todo Estados Unidos. En Arizona, tres activistas fueron arrestados tras ingresar manifestando a la base de la Fuerza Aérea Davis Mountain en Tucson. Al ser arrestados, intentaban desarrollar una vigilia pacífica contra las bombas de uranio y los aviones no tripulados armados. Uno de los tres activistas, John Butcher, se refirió al discurso de Barack Obama tras el tiroteo, diciendo: el mandato del presidente Obama, al hablar la semana pasada en Tucson, diciendo que debemos hacer todo lo posible para estar seguros de que este país esté a la altura de las expectativas de nuestros hijos, me obliga a actuar. No creo que las constantes guerras estén a la altura de las expectativas de los niños de nuestro país. Activistas por la paz se manifestaron también frente al edificio del FBI en Washington, D.C. el lunes para protestar contra la identificación de activistas contra la guerra y en solidaridad con Palestina, así como contra el encarcelamiento del presunto informante militar Bradley Manning. Kevin Zizi, del grupo Voters for Peace, calificó a Manning de héroe. Kevin Zizi dijo: Si tuviésemos líderes reales en este país, en vez de haber tenido a Bradley Manning preso e incomodado durante los últimos 5 meses, estarían parados junto a Bradley Manning diciendo: Bradley Manning, nos está mostrando lo que estamos haciendo. Necesitamos jugar nuevamente nuestras políticas, pensar nuevamente nuestra política exterior. Necesitamos movernos para convertirnos en un país que respeta la ley, no que viola la ley. Bradley Manning ha dado al pueblo estadounidense la oportunidad de conocer lo que su país está haciendo. Durante otra manifestación que tuvo lugar el día de Martin Luther King, se estima que unas 1,000 personas marcharon ante el Capitolio Estatal de Carolina del Sur para protestar contra la utilización actual de la bandera de los Estados Confederados de América. Mientras tanto, en Maine, el gobernador republicano Paul LePage enfrenta críticas por su proceder con respecto a la invitación a un evento por el día de Martin Luther King que recibiera de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por sus siglas en inglés. Al principio, LePage rechazó la invitación, lo que decepcionó al grupo. Sin embargo, LePage provocó aún más controversia al responder a la reacción de la NAACP diciendo: díganles que me besen el trasero si quieren recurrir al tema del racismo, que vengan a cenar y mi hijo va a hablar con ellos. LePage tiene un hijo negro adoptado, posteriormente cedió y asistió al evento. Wisconsin Republican Party Chair. El director del Partido Republicano de Wisconsin, Reince Priebus, fue electo como nuevo presidente del Comité Nacional Republicano. Priebus sustituirá a Michael Steele, que abandonó su candidatura para un segundo periodo tras haber quedado atrás en una votación preliminar la semana pasada. Priebus fijó un objetivo de recaudación de fondos de $400 millones durante los próximos 2 años. The independent reporter, activist, and... Falleció el periodista independiente, activista y poeta John Ross. Durante casi 50 años, Ross cubrió movimientos sociales en México y América Latina. Es autor de 10 libros, el más reciente de ellos es El monstruo, pavor y redención en la Ciudad de México, cuyo título original es El monstruo, Greed and Redemption in Mexico City. En el mes de abril, durante una entrevista para Democracy Now!, Ross contó cómo llegó por primera vez a la capital mexicana. John Ross dijo: fui a México en 1957 con varios jóvenes poetas beat. Éramos mucho más jóvenes que los Jack Kerouacs y los Allen Ginsbergs. Teníamos unos 15 años. Bueno, no éramos mucho más jóvenes que Allen, pero sí lo éramos con respecto a Kerouac y Burroughs. Éramos unos 15 años más jóvenes, pero teníamos contacto con ellos en Nueva York. Vengo de Nueva York, nací en Nueva York y mi contacto fue siempre con poetas y artistas. Y vine a México en 1957. Regresé en 1958 y no estuve en la calle. Me refiero a que los beats estaban siempre en la calle. Vine y me quedé. Viví durante 7 años en un pequeño pueblo indígena en las montañas de Michoacán. Y verdaderamente, como saben, he estado muy cerca del movimiento zapatista durante los últimos 16 años. No habría podido estar cerca del movimiento zapatista si no hubiera pasado tantos años viviendo en una comunidad indígena y comprendiendo la dinámica de la vida indígena en el México rural. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.